como se caen las piedras. Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos otro programa de conciencia. Mariel, que se está reincorporando. El programa es de ella y yo acompaño, Néstor Malacalza. No, es de los dos el programa, momento. Bueno, no empecemos. Sí, porque si sale mal yo te echo la culpa a vos. No. Y bueno, nada, el programa de hoy me voy a meter en un tema que no es el que uno más maneja, ¿no? Sino que le gusta porque tiene un contenido social. Por ahí tiene que ver más con la parte de sociología, con la historia, más con la historia, yo diría. Y tiene que ver con cosas que están pasando o que han pasado últimamente y que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Últimamente los pueblos originarios o aquellos descendientes de pueblos originarios han pasado a ser blanco de la civilización, entre comillas, ¿no? Que somos, en teoría, vienen a ser hoy los que están administrando el país. Y bueno, desde hace más o menos, para hacer un pequeño reconto, desde hace 2 años atrás, más o menos, tenemos el tema de una descendiente de pueblos originarios, ¿no? Como es Milagro Salas, que tiene un montón en contra, aparentemente. Es mujer, es negra, es pobre, viene de un origen humilde. Y lo que ha hecho ha sido organizar a su gente y ha hecho que valgan, hacer valer sus derechos, como por ejemplo a vivir a viviendas dignas, a tener trabajo, a organizar lo que es el trabajo, que es, como todos sabemos, los que tenemos un trabajo fijo, es el organizador de la vida, el que nos permite proyectarnos. Y bueno, ha hecho un montón de cosas atrevidas, ¿no? Si uno conoce los barrios de la Tupac, sabe que en los tanques de agua hay 3 figuras, que uno es Tupac Amaru, que bueno, justamente fue un ancestro de ella que se rebeló y tuvo junto a su padre, Tupac Atari, hizo la resistencia a los españoles. La otra figura es la del Che Guevara y la otra figura es la de Evita. O sea, toda gente que en nuestra historia ha sido odiada. Así que bueno, ahí anda, Milagro Sala. Está presa, no se le puede demostrar nada, pero sigue presa. Y después tuvimos el caso de Santiago Maldonado, que nosotros lo hemos tratado en el programa, ¿no? Un chico de acá de provincia de Buenos Aires que se fue a vivir al Bolsón, que tuvo una relación con los mapuches, que ayudó también a aquellos, se les respete sus derechos sobre las tierras como descendientes ancestrales. Santiago desapareció, estuvimos un mes y pico, 2 meses sin saber de él, apareció muerto. Todos sabemos que no se ahogó, que es responsable de la Gendarmería Nacional. Al poco tiempo, bueno, y en el medio aparece toda esta cuestión de la RAM, ¿no? De grupos terroristas, mapuches, y bueno, poco tiempo después, la muerte por la espalda de Nahuel, a mano de la Prefectura Naval Argentina. Eso está comprobado, muerto con una bala de un fusil, de una 9 milímetros. Represión en los barrios Huichi, en Formosa. la utilización que se hizo previa a estos dos años que venimos hablando de un cacique Cuom, ¿no? Y bueno, en algún momento fueron los indios, después fueron la gente pobre, después fue un poco también la gente de las villas miserias, y hoy los que están haciendo el papel de malo en esta sociedad son los pueblos originarios, que están solicitando se les reconozca su derecho a poseer, a vivir en sus territorios ancestrales, como decía recién. Ahora, ¿cómo ha cambiado la historia? Porque en Grecia los bárbaros eran los que venían desde afuera de la cultura griega, ¿no? Cuando uno lee, o cuando le han enseñado historia europea, los bárbaros eran los que venían desde Oriente, ¿no? Las invasiones mongoles, inclusive hasta pueblos eslavos eran tratados de bárbaros cuando la historia era escrita por después por Roma, ¿no? Ahora resulta que cuando nosotros llegamos a América, los bárbaros son los que están habitando acá, y no somos nosotros o nuestros descendientes los bárbaros que vienen y alteran las culturas, ¿no? Y hacen uso, un uso totalmente indiscriminado de las tierras y de los bienes y que han encontrado en este lugar. Yo estuve leyendo un libro que es de un antropólogo que se llama Carlos Martínez Arazola, se llama Nuestro paisano es los indios, un libro que lo usé para estudiar antropología en la facultad, y hay tres comentarios que voy a hacer que tienen que ver con la participación de los pueblos originarios, o por lo menos la intención de participación de los pueblos originarios en la conformación del ser nacional, ¿no? De la defensa en ese momento de lo que fue desde las invasiones inglesas hasta más o menos cronológicamente desde sería 1807 hasta más o menos 1820 por ahí, que tiene que ver con el cruce de San Martín hacia Chile, ¿no? Para hacer la liberación de Chile. Y así que bueno, para comenzar esto, para que pensemos, para que pensemos quiénes tienen derechos, si el derecho tiene que ver con ser parte de la tierra, de haber nacido acá, respetar, o si el derecho es el que le da la plata, ¿no? Como en el caso de Lewis, en el caso de Benetton, ¿no? Que por poseer dinero, por tener dinero, llegamos a estos casos extremos, como decíamos, de Santiago y de Nahuel. Así que bueno, metemos un temita y empezamos con algún comentario de estos tres casos que iba a hacer. que fue de nuestras huacas sagradas, que fue de nuestra paz. Lloro por Titicaca y la luz amada de Pachacamac. Bueno, muy bien, entonces acá estamos en este programa Conciencia, programación de verano, pero bueno, estamos igual con la radio, apoyando la correntada, con la visita de Julián Arrighetti, que nos vino a acompañar, y Tomás Cordobés en la operación, y Néstor, que se ha tomado el trabajo de estudiar sobre la contribución de los pueblos originarios a nuestra sociedad. Así que lo vamos a estar escuchando, pero antes les vamos a pedir a Tomás que nos diga los teléfonos de la radio, y el que quiera escuchar por internet que diga cómo nos podemos comunicar para escuchar el programa por internet. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien acá. Bueno, el fijo es 437-393, si no, mensaje de texto, WhatsApp, al 1555-5587. Si no, la página de internet para escucharnos en vivo es www.lacorrentada.org. Bueno, entonces muchas gracias, Tomás. Vamos a escuchar lo que tiene Néstor para contarnos. Bueno, para hacer una síntesis, ¿no? Digamos, lo que era el territorio argentino se ocupó como por tres lados. Por un lado, lo que era, ¿cómo se llama? Desde el Perú, ¿no? El virreinato del Perú, se ocupó la franja norte, desde lo que era la capitanía de Santiago de Chile, la parte, digamos, cuando digo norte, hablo de Salta, Jujuy, y fueron bajando. Desde la capitanía de Santiago de Chile se pasó a Mendoza y se ocuparon esos territorios, San Juan, La Rioja, parte de Mendoza. Y por el lado del Río de la Plata, lo que correspondía, y después se transformó en virreinato del Río de la Plata, que ocupaba la parte ribereña del Paraná, subiendo hasta Asunción del Paraguay, y digamos, eran como los centros neurálgicos, ¿no? De la corona española en América, en la parte que corresponde a nuestro territorio. Por ahí, por el 1800, sabemos que ocurren las dos invasiones inglesas. Cuando bajan los ingleses en la primera, en 1806, digamos, que bajan en la zona de Quilmes, los tehuelches que estaban por ahí los estaban observando, ¿no? Entonces, bueno, los fueron siguiendo en todo su trayecto hasta la capital. En la capital, bueno, sabemos que que se opuso una resistencia, finalmente durante unos días cayó la ciudad de Buenos Aires en manos de los ingleses, y posteriormente, bueno, al mando de Liniers, sabemos que fue retomada, ¿sí? Para esto Sobremonte se había rajado, y posterior a eso, dice que se apersonó un indio pampa, ¿no?, llamado Felipe, y como se llama, junto a 16 caciques de pampas y tehuelches, y lo que se presentan, y lo que le dicen a la gente del cabildo es que ellos estaban dispuestos a ofrecer caballos, jinetes, ¿no?, lanceros, gente que manejaba lanzas, y que, bueno, y ellos ya hablan de los colorados, ¿no? Ellos ya los denominaban a los ingleses los colorados. Sabían que todavía habían quedado en el Río de la Plata un par de fragatas a la espera, porque ni bien se toma la capital, se mandan a pedir refuerzos a Inglaterra, y entonces habían quedado anclados en el Río de la Plata. Entonces inclusive ellos se ofrecen a cortarles el camino si llegaba a ocurrir una nueva invasión, y llevarlos tierra adentro, ¿no?, y ahí hacerse con los colorados, pasarlos a degüello. Bueno, los cabildantes en su momento le agradecen el gesto, le dicen que no se hagan problema, que bueno, que en todo caso los iban a llamar. Pocos días después cuentan que Felipe volvió a regresar, ahora acompañado por otro cacique también, que se llamaba Catemilla, que, bueno, con los hechos que habían acaecido con los que ellos llamaban colorado y la amenaza que todavía seguía en el río, se le volvieron a ofrecer, ¿no? De nuevo le dicen que no, que le agradecen el ofrecimiento, y bueno, digamos, todo queda ahí. Los caciques vuelven a insistir por tercera vez, porque dicen que, bueno, que más allá de algunas diferencias que había, ya los tenían como incorporados a su cotidianidad, ¿no? Y tal es así que, bueno, después se aparecen una banda que son como una serie como de aproximadamente 8 a 10 caciques más, y bueno, nuevamente se les agradece y demás, pero no se toma en cuenta el ofrecimiento que hicieron. Posteriormente ocurre la segunda invasión inglesa. Ya para esto en Buenos Aires se habían tomado las previsiones del caso, y bueno, después de luchas en las calles, no vuelve a ocurrir como en la primera, sino que los ingleses son vencidos y no llegan a retomar el puerto de Buenos Aires. Así que bueno, en este caso lo que el comentario para hacer es que los pueblos originarios, en este caso, viendo, por más que no había una relación excelente, se ofrecen a la defensa de la capital, bueno, lo que va a ser posteriormente la capital, y bueno, y la cuestión era que no querían entre los cabildantes, porque lo que tenían era duda de lo que le fueran a pedir a posteriori, ¿no? Bueno, ofrecemos esto, pero como tenían miedo a la contraparte, ¿no? Entonces, bueno, nada, ese ofrecimiento, a lo que voy es que ya los pueblos originarios intentaron participar, porque en ese momento, a partir de ahí, después empieza todo el movimiento que va a terminar con la Revolución de Mayo de 1810, y ahí sabemos que, bueno, había un montón de personas como, qué sé yo, Belgrano, ¿no? Castelli. Castelli, este otro, tengo la memoria un poco floja, Mariano Moreno, ¿no? Bueno, Belgrano llegó a proponer un rey inca, ¿no? O sea, había una, digamos, el movimiento que después termina con la Revolución de Mayo, quiere incorporar a los pueblos, o por lo menos al originario, a que forme parte de lo que va a ser después la, ¿cómo se llama? Después de la independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Y bueno, después cuando fue la Guerra de Malvina, yendo mucho tiempo después, gran parte de los soldados eran del interior, ¿no? Que tenían en el interior. Yo siempre, una cosa que me sorprende, yo siempre le digo a Julián que nosotros, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, tenemos gran parte de nuestra genética, no es de estos pagos. Nuestra sangre viene de otros países. En cambio, en el interior, en otras provincias que no son la provincia de Buenos Aires, la gente tiene más sangre de los pueblos originarios. Y sí, inclusive, bueno, nosotros lo que pasa es que, está claro, tuvimos una inmigración muy fuerte, pero si uno va a países como Bolivia, Chile, Perú, el mestizaje ha sido grande, y hay mucha, ahí se nota mucho más, me parece, los rasgos de los pueblos originarios en las poblaciones actuales, que por ahí no lo tenemos nosotros, ¿no? Y eso nos tiene que afectar como país, porque nosotros en nuestro país somos una provincia o varias provincias que tienen mayor ascendencia de población europea, y otras provincias que tienen más arraigadas otras costumbres. De hecho, uno cuando va a visitar Salta, Jujuy, la gente tiene muy arraigado toda la historia nuestra, que nosotros acá no. O sea, ellos tienen muy arraigado todas las batallas de Belgrano. Te cuentan con mucho orgullo un montón de hechos de nuestra historia, que nosotros acá no tenemos esa cultura, ese orgullo. De hecho, acá en San Pedro nos hemos criado a espalda de la vuelta obligado, prácticamente. Como sí, que nos falta por ahí ese amor tanto a la historia y a lo nuestro. Y sí, bueno, y ponele esto que vos decís, bueno, ya yéndonos muy adelante, ¿no? Con el tema Malvina, pero la mayoría de la gente que es originaria de ¿cómo se llama?, de Corrientes, de Chaco, hay muchos de origen que son guaraníes, ¿no? La población guaraní, de hecho, bueno, hasta ahí se usa, se habla. Y una cosa que yo no sabía, me enteré hace poco, que en Corrientes, en la escuela, la gente le enseñan a hablar guaraní. O sea, está dentro de la currícula. Bueno, yo eso no sabía, pero después, conversando con gente de Corrientes, eso estaba bueno. No sé por qué acá nosotros no nos enseñan, porque la verdad que también sería bueno que en la escuela tuviéramos que estudiar alguna lengua de, ¿no?, de pueblo originario, como una manera de darnos cuenta de este país, la historia que tuvo. Y bueno, sí, bueno, nada, ese era un caso en que se ofrece la ayuda y no es tomada. Así que bueno, tiramos un tema y vamos a ir a más o menos al 1812, por ahí, con otra historia de otra persona de pueblo originario, que bueno, todo el mundo ya lo va a sacar. A ver, Julián, si lo saca, y Tomás, si lo sacan. Yo seguro que no, porque no me acuerdo de nada de historia ni de nada. A ver si los chicos lo sacan. Bueno, ¿vamos un temita? Por ti, capa, mentor, Bueno, el segundo caso que quería comentar es el de un descendiente de guaraníes, ¿no? Que participó en el cuerpo de blandengues, que estaba al mando del general Artigas, y que bueno, que es el caso de Andrés Guacurari, ¿no? Guacurari y Artigas se lo llamó. Este personaje dice Sarasola, es negado por nuestra historia y es además un completo imprescindible para los planes de Artigas. Era el brazo derecho de Artigas. Y bueno, es totalmente negado. Era descendiente de guaraníes, ¿sí? Y bueno, de todo el territorio que manejaba Artigas, que aparte, implementó medidas prácticamente revolucionarias, ¿no? De los territorios que estuvieron a cargo suyo, que era Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Misiones, la República Oriental del Uruguay, del cual él es su héroe, ¿no? Nacional, y la parte sur de Brasil. Lo que se encargó Andrés Guacurari era de cubrir todo el territorio de Corrientes y Misiones, luchando en contra del avance del Imperio Portugués sobre el territorio norte de lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después parte de eso lo va a perder, ¿no? Y a su vez también peleando con las digamos los terratenientes, la oligarquía local. ¿Por qué? Porque Artigas lo que había hecho era prácticamente una reforma agraria. Entonces había empezado a repartir tierras y él vivía en una campaña, vivía en campaña constante, ¿no? No tenía un lugar así como, digamos, como podía ser una mansión desde la cual se manejaba, como se manejaban desde Buenos Aires, sino que él estaba permanentemente en campaña. Entonces necesitaba que alguien le cubriera los flancos del norte, y eso era lo que hacía Andresito. Peleó montones de batallas, siempre sobre el litoral y sobre el norte, manteniendo el territorio libre de los portugueses y, como comentaba recién, aguantando también las toscas de los de adentro, ¿no? Que no estaban de acuerdo con la principalmente con la repartida de tierra, ¿no? Entonces, lo que hacía era, había puesto estancias en yerbatales, en las estancias los yerbatales, y se distribuía entre la población indígena que trabajaba, ¿no? Y se habían elegido democráticamente los administradores de los yerbatales, ¿no? Entonces, bueno, eso los ponía como locos a los propios. La historia de Andresito es que finalmente es tomado prisionero, lo llevan, no se sabe bien, aparentemente lo que sería después, si no me equivoco, es Porto Alegre, por ahí, y bueno, nunca más se sabe de él, ¿no? Lo de Artigas sabemos qué pasó, sabemos que, bueno, desde acá se lo traiciona, él se refugia en Uruguay y posteriormente es mandado a Paraguay, donde muere, ¿no? Bueno, yo no sé si Tomás y Julián se acuerdan de todo esto. Yo no me acuerdo, porque nosotros, la verdad, que creo que en la escuela se hace un hincapié bastante bastante flojo de lo que es la historia. Yo, por ejemplo, Andresito, no me acuerdo jamás de haber, capaz fui mal alumna de historia, pero de haber escuchado hablar de él. Yo tampoco. Y de Artigas, la verdad que bastante poco sabemos de Artigas, ¿no? No se habla mucho de Artigas. Y no, porque, historia. Bueno, pero justamente por ahí acá, uno retomando, uno lo ha hecho bien sintético, ¿no? Pero estamos hablando de 1815, o sea, todavía no se había declarado la independencia. Y bueno, fíjate vos que estaba comentándote esto, de que él ya andaba repartiendo tierras, o sea, sacando tierra y repartiendo tierra, entre que, medio como que a lo que sería hoy era, bueno, la tierra del que la trabaja. Entonces, bueno, si trabajás la tierra te corresponde un pedazo de tierra. O sea, 1815, bien revolucionario, y tenía a un indígena como su mano derecha en toda su campaña, ¿no? O sea, digamos, y bueno, todo lo que era Corrientes y cómo se llama, y lo que hoy es Misiones, estaba manejado y administrado por Andresito, ¿no? Y bueno, lo que eso significaba, porque bueno, Artigas era descendiente de españoles y demás. Andresito era, y digamos, las descripciones que hay de él es bien de indio guaraní, ¿no? Si bien había participado, porque ya, digamos, después de 1810 se empieza a incorporar a los negros y a los indígenas, a los pueblos originarios se los empieza a incorporar a las milicias, Uno de ellos es el cuerpo este de Blandengues, que le llaman. ¿El cuerpo de Blandengues cuál era? ¿Cómo estaba constituido? Era un, como si fuera un batallón, ¿no? Que, bueno, a los que entraban esos, digamos, entraban ese tipo de poblaciones. Y bueno, y Artigas era el que manejaba, digamos, era el general que estaba a cargo de uno de esos cuerpos. Y ahí, por eso, ahí es que lo conoce Andrés. Y bueno, y lo toma como su persona de confianza. Interesante. O sea, estamos hablando de antes, digamos, él es como que es posterior, esto formaba parte del cuerpo de Blandengue, posteriormente Artigas se le toma otras funciones y se lleva a Andresito como su mano derecha. Bueno, nada, en este caso, en el otro no se los tuvo en cuenta. En este caso, Andresito pasa a ser mano derecha, ¿no? De Artigas, ¿no? O sea, un originario que tiene la responsabilidad de defender la parte norte del territorio de lo que en ese momento constituían las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Un par de años posteriores a la, ¿cómo se llama? A la independencia. Mira, Néstor, antes que pase al tercer tema que preparaste, no sé si tenías más que aportar de Andresito. No, era simplemente... La verdad es que está muy bueno. Me voy a dedicar a leer más sobre Andresito. Te quería contar una cosa. Tonolec, que es la artista que escuchamos antes que vos hablara de Andresito, no sé si se acuerdan, a mí me encanta Tonolec. Esta taranieta del cacique, no, en realidad Tonolec no, porque Tonolec es el grupo, y la cantante se llama Charo Bogarín. Tonolec es el conjunto donde ella canta. Esta taranieta del cacique guaraní Guairaré. El 12 de septiembre de 1976, su padre, Francisco Javier Pancho Bogarín, nacido en 1945, congresal nacional por la provincia de Formosa, fue desaparecido y asesinado por la dictadura de Videla, por lo que ella se mudó con su hermana y su madre, maestra de frontera y más tarde ingeniera en sistemas, a la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco. Bueno, esta mujer, Charo Bogarín, ella hace muchas investigaciones sobre la música de nuestros pueblos originarios y canta y vocaliza como lo solían hacer en cada una de nuestras etnias. Así que bueno, es una artista muy que yo aprecio mucho y me gusta. Me gustaría verla alguna vez, ir a ver sus espectáculos. Pero no sabía yo que era hija de un desaparecido. No, tampoco. Bueno, no sé, el mono que nos ponga otro temita. Bueno. ¿Cómo no? Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Irulla y Pozuelos. Ser tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré una

En general hablamos más de temas más biológicos porque tienen que ver con nuestra formación, nos resulta más fácil. Néstor se tomó el trabajo de estudiar sobre la contribución, ejemplos de la contribución de los pueblos originarios a hechos fundamentales de nuestra historia, de lo que nos hacen hoy países, hoy por qué somos una sociedad, los argentinos. Y bueno, también son ejemplos que nos hacen entender que los tenemos que respetar y escuchar cuáles son sus exigencias, ¿no? Y bueno, como último ejemplo es la relación de San Martín con los pueblos originarios, cómo ellos lo ayudaron en su campaña a uno de nuestros próceres más importantes de la Argentina. Sí, digamos, este tiene que ver con el... la preparación, digamos, de la campaña a Chile, ¿no? Había una discusión si avanzar hacia el norte, por ahí todos se acuerdan que estaba en el norte, estaba Belgrano, había idas y vueltas, no se podía avanzar porque, digamos, desde Perú bajaban parte del ejército realista constantemente, había buena provisión. Entonces San Martín lo que diseña es decir, bueno, vamos a Chile, de Chile vamos, y mientras tanto que el aguante lo haga, por ejemplo, quien estaba en su momento, Juan Azurduy, Güemes y demás, que pare el avance por ese lado. Ahora bien, había, digamos, por otro lado, había una resistencia de Buenos Aires porque veían que también había un montón de... En el caso de San Martín, había problemas internos y San Martín no tomaba posición y seguía con esta cuestión de él querer hacer sacarse a los españoles de encima. Entonces, lo que hace, manda un enviado y pide una reunión con caciques pehuenches y mapuches. Así que, bueno, deja el plumerillo en manos de O'Higgins, que era su segundo, que era... es un patriota y es el prócer chileno, y él parte hacia el sur y se reúne con un montón de caciques, a los que le pide le pide dos favores. Por un lado, que le hagan al ejército un aporte de ganado para alimentación, que caballos, y por otro lado también lo que les pide es que generen algún tipo de acciones hacia la zona sur de lo que sería Santiago de Chile. Bueno, están reunidos San Martín con estos caciques cerca de 10 días, en donde comparten comida, charlan, digamos, no fue una reunión de 2 horas. Posteriormente, grupos de estos caciques le dicen que sí, que no va a haber problema, que ellos van a contribuir con esto que estaba pidiendo San Martín. Y es más, posteriormente ellos viajan al Plumerillo y hacen una visita a lo que era en ese momento ¿cómo se llama? El cuartel general de San Martín en Mendoza, ¿no? Bueno, y después, posteriormente, digamos, se realiza toda la campaña, todos sabemos cómo termina, ¿no? Termina con la liberación de Chile, pero, y me olvidaba, otra cosa que también es, él se reúne para pedirles permiso para pasar por sus tierras, San Martín, ¿no? O sea, acá no solamente es la colaboración para terminar con el objetivo que era quitar a los españoles de Chile y continuar la campaña hacia Perú, sino que aparte les reconoce su propiedad sobre el territorio. Y después, bueno, está la orden general, esa que por ahí muchos la hemos posteado últimamente, ¿no? Que es una orden que comunicó San Martín, que es la orden general del 27 de julio de, 1819, que dice: compañeros del ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos, ¿no? Si tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con bayetillas, dice, que nos trabajen nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellos como los hombres de coraje. San Martín. Y bueno, esto se envía a esta copia se envía a todas las a todos los subalternos de él, como decía recién, como una orden del 27 de julio. En este caso, lo que quería remarcar es no solamente reconocimiento de la tierra, la ayuda al paso, sino también la colaboración en lograr que el ejército que estaba, el ejército español que estaba en Chile, se desdoble, y entonces por la zona sur los indios generen algún tipo de escaramuza para que San Martín pueda pasar más hacia el norte, por los pasos que todos conocemos, ¿no? Después, con los pueblos originarios hay idas y vueltas, qué sé yo, hay cuestiones que puedan ser contradictorias, pero en cuanto a su relación con el poder, ¿no?, a lo largo de los años, lo que sí queda claro es que, bueno, 1870, por ahí terminó lo que fue la campaña del desierto, que fue un exterminio. Eso continuó en el norte, que no fue similar. Y lo que quería comentar y reforzar era esta idea de que para los griegos, que tanto a veces escuchamos a algunos hablar de los griegos, para ellos los pueblos bárbaros eran los que venían desde otras civilizaciones hacia ellos. Yo creo que en este caso los bárbaros hemos sido nosotros, y bueno, nada, creo que ahí hay parte de la grieta que también hoy habla, ¿no? O sea que ese libro que, para cual vos te basaste para ese programa, Nuestros Paisanos los Indios, esa oración está basada en la carta, en esa proclama de San Martín. Exacto, ¿mm? sí. O sea que nosotros tendríamos que copiar la estrategia de él. O sea, San Martín para nosotros fue muy importante porque liberó nuestro país, liberó otros países de Latinoamérica, y él tenía una visión de compartir el territorio con los indios. O sea, los llamaba a nuestros paisanos, de respetarlo, bueno, y que podíamos convivir. A San Martín lo llamaban el indio. Así que supuestamente tiene un origen indígena, ¿no? Aparentemente su madre sería no la que dicen que es, sino que sería una india que colaboraba en la casa con las tareas. Pero bueno, más allá de eso. Pero San Martín no solamente tenía la visión que vos acabas de decir de no dar o no tomar bando en las peleas internas de nuestro país, ¿no? Que también era sabio de su parte no querer involucrarse en peleas internas. Además, tenía una visión también positiva en cuanto a poder compartir el territorio con los antiguos habitantes de estas tierras. Así que él es una persona que deberíamos respetar un poco más su manera de pensar. Sí, y por ahí habría que leer a estos historiadores revisionistas, ¿no? Porque nosotros siempre estamos leyendo la historia que escribió Mitre, que es la historia oficial, ¿no? Habría que leer la historia que, bueno, por ahí ahora forma parte de Felipe Piña y otro grupo de gente, Galazo. Hay muchos historiadores que han sido revisionistas y que, bueno, por lo menos lo que pueden hacer es aportarnos otro punto de vista. Y después, bueno, nosotros tomaremos. A mí, por ejemplo, para ir cerrando, una cosa que me parece un gesto, pero un gesto que contribuye a la convivencia, a cerrar esa grieta de que tanto se habla acá, es el gesto que ha tenido el vicepresidente boliviano, ¿no?, García Linera, para con Evo Morales, ¿no? García Linera es una persona muy preparada, descendiente de europeos, y sin embargo él, digamos, en una puja por el poder tenía como para decir, bueno, quiero ser presidente. Sin embargo, lo deja Evo Morales, terminan de fundar lo que es una nación plurinacional. Acá nosotros teníamos araucanos, pehuenches, onas, mataco, mocovíe, guaraníes, en el norte diaguitas, o bueno, los quilmes, que sabemos que no eran quilmes, eran de ahí, de la zona del norte de Tucumán, del valle del valle Calchaquí, lo que decíamos de Milagro Sala, Collas. O sea, bueno, nos hemos encargado de o de diezmarlos o de marginarlos. En Bolivia, con mucho menos, fundaron un estado plurinacional. Pero yo creo también que tiene que ver con el reconocimiento de eso, o sea, un estado en donde confluyen muchas naciones, confluyen culturas en pos de un bien común. Que yo te quería decir que también influye, para mí, sin ser experta, que a nosotros lo que nos influye mucho es esta cuestión de que gran parte de las cosas importantes en Argentina pasan en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros, los bonaerenses, los que estamos acá, como que tenemos una visión del país que no es la verdadera, no es la realidad, sino que nuestro país está, hay muchas más culturas, hay otros distintos tipos de personas, bueno, no me sale bien la palabra, por algo soy ingeniera agrónoma y no soy sí, historia, pues pero distintas culturas, pero uno cuando seguro viaja a otras provincias se queda admirada de la verdad, de por ejemplo vos vas a Corrientes y mucha gente habla guaraní y además respetan algunas costumbres, algunas creencias y que nosotros no las tenemos y está bueno. Pero nosotros desde la provincia de Buenos Aires como que tenemos una visión como que todo el mundo es descendiente de europeos y por eso a lo mejor nos cuesta tanto entender lo que pasa ahora con los mapuches o lo que pasa en Jujuy, ¿no?, con la gente de allá. Y sí, bueno, por eso, por ahí, qué sé yo, habría que leer un poco más, preguntarse por ahí algunas cosas. Y bueno, nada, la vida pasa muy rápido. Nos vamos como venimos, sin ropitas, sin nada, y a veces no sé si vale la pena correr y hacer tanto daño, ¿no? Sí, yo por ejemplo, como que soy, siempre fui crítica de decir, bueno, ¿por qué tenemos que decir lo del bicentenario? ¿Por qué tenemos que hacer tanto hincapié en que nuestra historia empezó hace tan poco tiempo? ¿Por qué no podemos darle más importancia a la historia más antigua? Y decir, bueno, nosotros también tenemos, si queremos estudiarla, también tenemos una historia milenaria para estudiar. No empezamos hace cientos de años, empezamos mucho más atrás. Lo que pasa es que, ¿por qué no lo podés hacer? Porque nosotros, los que somos de origen europeo, nos sentiríamos incómodos, porque diríamos, ay, ¿cómo lo que nos incumbe a nosotros no significa nada en la historia de este país? Porque hace tan poquito que empezó toda la parte de la historia argentina que tiene una ascendencia europea, pero la realidad es que la historia de este país empezó mucho más atrás. Bueno, pero ¿no? por eso que decíamos, o sea, nosotros venimos acá y no hemos tomado no hemos comprendido, o la han comprendido y la han estudiado, qué sé yo, no sé, alguna gente, algunos científicos, algunos pobladores que han tenido una relación y que han intentado comprender a estos pueblos originarios que decíamos, ¿no? O sea, qué sé yo, tenemos cultura, empezando, qué sé yo, cultura, ¿no? Por ejemplo, las americanas no las conocemos porque nunca las estudiamos. Pero las mayas, tenemos mayas, aztecas, tenemos incas, que son cosas que tienen que ver con nuestro continente y que las conocemos. Por lo menos los incas los tendríamos que estudiar con mucho más profundidad, porque los incas estuvieron, ¿no?, en nuestro territorio. Y sí, llegaron hasta Mendoza, o sea, parte de la cultura inca llega hasta Mendoza. Bueno, nosotros con Julián estuvimos a vacaciones y tuvimos la verdad el privilegio de ir a ver alguna muestra de lo que fue la cultura maya y azteca, y trajimos un regalo para la correntada. Pero antes de eso yo quería hacer un comentario que le decía a Julián que a mí me asombraba muchísimo, sin ser experta en historia y nada, porque no soy nada de historia, pero a mí hay una cosa que me indigna, es que hasta parte de algunos guías turísticos, ¿por qué se instala esa opinión de que semejantes monumentos, semejantes construcciones hechas con tanta inteligencia, con tanto conocimiento, la pudieron haber hecho los extraterrestres? Es algo que hasta un guía turístico lo dijo. Yo digo, ¿cómo nos cuesta reconocer que hay talento, que hay inteligencia en este continente de miles de años atrás? Y no los conocemos porque se robaron los libros, porque diezmaron todo. Ellos tenían libros donde podríamos haber estudiado cómo hacían los cálculos. También por una cuestión de ellos que el conocimiento estaba muy restringido a una élite. Pero ¿por qué tenemos que pensar que fueron los extraterrestres los que hicieron esas construcciones de las pirámides? Es una locura. Bueno, con los templos, ¿qué han hecho? Han construido iglesias arriba de los templos, como una forma de imponer sobre una religión la religión dominante, ¿no? Eso lo ha hecho la Iglesia Católica. Han derribado los templos de la cultura, por ejemplo, en el caso inca, y han construido arriba los templos católicos. Y aparte hay otra cosa que también, por ahí una barbaridad lo que digo, sin saber, que para mí también nosotros con una resistencia que tenemos a asumir que nosotros, muchos de nuestros pueblos originarios, no sé si todos, pero son de ascendencia asiática. O sea, nosotros tenemos que reconocer que la gente que vivía acá antes que viniéramos nosotros provenía de Asia. Entonces, por ahí eso no sé si todo el mundo lo tiene asumido, lo tiene, y por ahí le cuesta decir, bueno, en este continente vivía gente muy inteligente, capaz de hacer grandes cosas, y bueno, toda esa civilización en parte desapareció, y es muy diferente a lo que muchos de los que vivimos acá, ¿no? Bueno, yo no sé si ahora habrá cambiado, pero por ejemplo los registros más antiguos tienen 12.000 años. Si nos ponemos a ver cuánto hace el hombre está como homo sapiens en el planeta, no es tanto. Bueno, así que bueno, no sé, nosotros con Julián trajimos un regalito de allá de México, de una persona que conocimos, que me digo, yo digo, qué lindo, uno también le genera envidia a esa gente que está en un lugar y desciende de una civilización milenaria. En cambio nosotros, los que venimos de sangre europea, no sabemos dónde venimos, somos una mezcla, no podemos decir estar tan seguros de dónde venimos como ellos, ¿no? Sí, ahí la zona también de Honduras, Salvador, eso debe ser también, ¿no? Guatemala, eso debe ser muy bonito, ¿no? Pero bueno, también para casos como los que vos mencionaste hoy, de gente de ahora que está en otro país luchando por derechos, que también vienen de, saben de dónde vienen, digamos. Nosotros sabemos que venimos de un pueblo de Italia, o nuestros abuelos venían de acá, de allá, pero no estamos tan seguros de esa pureza del origen, ¿no? Sí. Eso es lindo también. Así que bueno, nos vemos después de un saludo que tenemos para la gente de La Correntada. Le vamos a agradecer a Néstor lo que estuvo leyendo, para cambiar un poco de la temática de nuestro programa, que siempre tiene más que ver con la biología. Así que bueno, gracias Néstor por contarnos estas cosas, por aprender quién fue Andresito, que no teníamos ni... Yo tampoco sabía de San Martín, que había pedido ayuda a los caciques, así que muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, nos vemos el otro miércoles, entonces, a todos los oyentes. Y gracias a Tomás por hacernos el aguante y Julián por acompañarnos. Julián, uno de estos días va a venir a... Nos va a ayudar a hacer un programa. No sé si el miércoles que viene, pero no, Julián. Nos va a ayudar a aprender sobre algunas cuestiones de la tecnología. Sí. ¿No? ¿Te animás a decir qué tema va a preparar para la radio? Vamos a intentar hablar de las criptomonedas, para el que le interese. Un tema actual del cual hay muchas versiones, para poder juntar una entendible para todos. Bueno, muy bien, así que ya quedó compromiso documentado en el aire. Gracias. Yum Boutique, gracias. Malop King, buenos días. Yetel Utskak Amlesh, bienvenidos. ¿No te animás a decir un saludo a la gente de La Correntada? Claro, un saludo desde la área maya, la Riviera Maya. Su servidor Tacho, descendiente maya, les dice hola. Pero en maya. En lengua maya. A ver. Conesh kimakin olati ilkesh kotenesh wayeti al ilkesh bashtu betovin lako yetele hatsut chono toba.